Anoche no pude dormir pensando en ti, solo en ti. Tu silencio me hiere, ¿acaso ya te perdí? Aún espero tu respuesta, no juegues más con mi amor. Dímelo de una vez sin dar vueltas, no prolongues más este dolor. Dímelo de una vez para no sufrir. Si en tu corazón ya no hay lugar para mí, no me dejes atrapado en la ilusión. Solo quiero saber si aún somos tú y yo. Pensando en ti, solo en ti. Tu silencio me hiere, ¿acaso ya te perdí? Aún espero tu respuesta, no juegues más con mi amor. Dímelo de una vez sin dar vueltas, no prolongues más este dolor. Dímelo de una vez para no sufrir. Si en tu corazón ya no hay lugar para mí, saber si aún somos tú y yo. Dímelo de una vez para no sufrir. Si en tu corazón ya no hay lugar para mí, a ver si somos tú y yo.